Muy buenas tardes y buenos días, buenas noches también para todas las personas que siempre están sintonizando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos invitados especiales aquí en los estudios de la radio, novedades para que usted vaya preparando papel y lápiz, para que anote las actividades que van a desarrollar nuestros invitados del día de hoy. Se hace presente la Casa de las Bandas, claro que sí, con sus artistas, que obviamente pues ellos nos contarán su historia de vida, algunas anécdotas también que se van a desarrollar, que las van a desarrollar nuestros invitados. Quiero decirles que ya está aquí en los estudios de la radio el maestro Estuardo Rivadeneira, director de la Casa de las Bandas. También está con nosotros Víctor Azadovay y Daniel Lema. Y a esto se suma también Donald Rainier, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio. Nos vamos ya nosotros con el siguiente segmento aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como nosotros les habíamos anunciado que hay grandes maestros aquí en los estudios de la radio, nosotros queremos decirles que hoy está Víctor Azadovay, quien nació en la provincia de Chimborazo, precisamente en la parroquia de Calpi. Calpi tiene historia. Ya vamos a conocer también esta historia de este gran maestro que nos honra aquí con su presencia en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Nació un 12 de marzo de 1964, hijo del señor Manuel Azadovay y de la señora Pascuala, me dijo, ¿sí, no? Sí. A ver, sí, perfecto, porque si no, tengo la costumbre de cambiar el nombre y después, imagínense, de la señora Pascuala Concha, así es. Y también quiero contarles a ustedes que el maestro, que ya está aquí en los estudios de la radio y que nos va a presentar música en vivo, él hace música desde muy pequeño. Imagínense ustedes cuando están vinculados ya a las bandas de pueblo desde corta edad. Y también está con nosotros Daniel Lema, quien nació en Zambiza. Y bueno, pues aquí nos va a ir contando también esa historia de vida de sus padres y también si hay descendencia en las bandas que han hecho posible que ahora esté con qué instrumento, maestro. Trompeta. Perfecto, trompeta. Y también está con nosotros Donald Rainier. Él nació en Francia y se encuentra radicado desde hace 10 años aquí en nuestro país. Le atrapó un corazón ecuatoriano y por lo tanto pues nos va a compartir esa historia también, cómo se vincula, cómo llega a nuestro país. Y actualmente les cuento que próximamente va a ofrecer un concierto en la Casa de la Música. Así que nos vamos a ir preparando. Ya tiene papel y lápiz para que anote y no falte a estos eventos que hoy le vamos a contar y compartir aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que bueno, vamos nosotros con música. ¿Qué les parece? Empecemos con música y el maestro Víctor Azadovay con ustedes. Si usted ya lo sabe, queremos que comparta con nosotros, marque al 2220966 y nos comente qué instrumento era el que estaba interpretando el maestro Víctor Azadovay Ayúdenme a descubrirlo. 2220-966, 2220-966. A nuestros amigos que están a través del Facebook, también queremos que si usted conoce qué instrumento fue precisamente el que estuvo sonando en este instante aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos escriban y nosotros vamos a regalarles un disquito, un CD, como se dice, de aquí de los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquella persona que nos acompañe en este instante a decirnos qué instrumento fue el que estuvo sonando. Bueno, yo precisamente a propósito de haber escuchado este tema musical, maestro, usted tiene la palabra, maestro Víctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué canción estábamos escuchando? Bueno, estábamos escuchando, interpreté mejor dicho, un sanjuanito que se llama Chamisas. Chamisas, vale la pena escuchar chamisas el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Antes de conocer su historia de vida, yo quiero dar la palabra a Donald Reynier, que precisamente va a tener un concierto el día de mañana a las 19:30 en la Casa de la Música. Él es un productor, compartirá el día de hoy cuántos temas ha grabado, acompañado. Él es hijo del señor Pierre Reynier y de la señora Gislaine, que obviamente también lleva el apellido de su esposo, Reynier. Cuénteme, ¿qué le ha parecido escuchar música ecuatoriana y con este instrumento que no lo va a contar cuál es? A ver si es que alguien, y si no, al final lo estaremos descubriendo. Usted que siempre está apegado a la música académica. A ver, primero, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, conocerles. Entonces, yo no soy un músico académico en realidad, no estudié música clásica, nada de eso. Soy músico de jazz, y el jazz es una música popular también. Y ahorita son 10 años que vivo aquí en Quito, y estoy casado con una cantante ecuatoriana que se llama María Tejada. Nos conocimos en Francia en el 99, y después de haber vivido 10 años en Francia juntos, decidimos de mudarnos aquí, de vuelta. Ella quería regresar y dije, bueno, chévere. Y para ser honesto, no conocía casi nada de la música ecuatoriana, ¿no? Habíamos visitado un poco el país en el 2005, 2006, 2007. Ahí sí hice trabajos de investigación sobre esta música. Fui muy amigo del maestro Segundo Cóndor, que lastimosamente falleció hace 2 años, pero él me enseñó muchas cosas. Yo no sabía nada, entonces fue realmente un maestro para mí, súper importante. Y también me fui a Esmeraldas a pasar unos 15 días. Ahí conocí a Papá Roncón y a Limber Valencia. Entonces ahí con ellos estudié la música afro. ¿Y qué más? A mí me parece que es una de las músicas que sufre más injusticia en el mundo, en el sentido que no está realmente reconocida fuera del país como debería ser. Eso es mi opinión como productor, por ejemplo. Es decir, yo pienso que es la verdad, ¿no? Si uno viaja por Europa un poco y uno le dice, deme un tema argentino, deme un tema cubano, háblame de la música brasileña. La gente sabe de música hasta peruana, sabe quién es Chabuca y Eva Ión, y uno dice, ¿y la música ecuatoriana? Y la gente no sabe. Entonces es una lástima, pero yo creo que es una misión nuestra, como ustedes, creo, como músicos ecuatorianos, yo como músico del mundo, de tratar de cambiar esas cosas. Perfecto, y eso es lo trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya, exactamente. Qué chévere que podamos compartir acá con grandes talentos en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que todos se sorprendieron igualito como los que estuvieron aquí en la cabina. Usted sabía que Donald era el esposo de María Tejada. Si no lo sabía, ahora tiene la oportunidad precisamente de compartir con un gran músico que creo yo que es el principal observador del trabajo que realiza María, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy produciendo sus discos, estamos haciendo música juntos desde, van a ser 19 años, ahorita son este año, recién cumplimos 19 años de trabajar juntos, así que sí, es una historia bastante larga. Sí, de verdad, de vida, ¿no? De una vida. ¿sí? Y estamos en un nuevo proyecto ahorita. El próximo disco que estamos grabando ahorita mismo es un disco que está dedicado a las canciones del compositor Diego Luzurriaga, que es un compositor más académico que vive en los Estados Unidos. Y hicimos un concierto con sus temas hace un año, y cuando él vino aquí en el país, y la idea nació después del concierto de decir, hablamos conversando con él, creo que hay ir un poco más allá que este concierto, y decidimos hacer un disco, que es un poco algo que ahorita no tiene tanto sentido comercial, ¿no? Hacer un disco es como, ustedes saben que el mercado de los discos está completamente caído, pero yo creo que sigue siendo algo que es importante hacer artísticamente, aunque no va a resultar realmente un buen negocio. Un disco sigue siendo algo que es un concepto que es, unimos canciones que tienen algo que ver juntas y tratamos de arreglarles para que sea algo coherente. Entonces todo este proceso artístico todavía vale la pena hacerlo. ¿Tienen previsto para qué fecha más o menos saldrá? El lanzamiento sí está previsto para el 30 de junio de este año, del 2018, en la Casa de la Música mismo. Ahí va a ser el lanzamiento. ¿Qué fecha? El 30 de junio. Ajá, 30 de junio de 2018. Sí. Ahí estará la nueva propuesta de María Tejada, precisamente con todos sus artistas que siempre le están acompañando. Vamos a recibir el saludo también de nuestros invitados y nos vamos a ir a escuchar música que nos trajo Donald Reiner en los siguientes minutos. Maestro Estuardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Laurita, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Un poco invitando a la gente a nuestros eventos que hacemos de manera gratuita, que es un servicio a la comunidad que hace la Casa de las Bandas, y en la compañía de dos compañeros que, bueno, no mis compañeros, son mis compañeros y son muy buenos músicos. Víctor tiene un sonido impresionante en el saxofón, y en compañía del maestro Daniel Lema, quisiera que se escuche a los dos en conjunto, que les traje a ellos porque van a hacer una pequeña exponencia sobre lo que nosotros vamos a presentar el próximo día, miércoles 28, en el Centro Cultural Metropolitano, donde se presenta Cantos Litúrgicos de Semana Santa. Este es un evento que es la recopilación de cantos que ya casi no se tocan en las procesiones de Semana Santa. Y básicamente es para que la gente un poco recobre ese sentido de lo que era lo antiguo en los desfiles en las procesiones de Semana Santa. Unos cantos muy, muy bonitos, que se lo ha hecho hablando con padres, buscando en libros, hablando con músicos mayores, yendo a las bandas, y se lo ha puesto en partitura. Estos arreglos para banda, el próximo día viernes estaremos entregando a las bandas de pueblo que quieran, las partituras totalmente gratis, y pueden utilizarlo ya de aquí en adelante, y que la gente no se olvide de que tenemos música que es muy, muy bonita en Semana Santa, y que vamos a sacarla con el grupo, y aquí los dos compañeros que son muy buenos en esto. Perfecto. Vamos entonces nosotros. Venga, maestro, acérquese un poquito acá, Daniel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto compartir con el público oyente. Vamos a tocar una pequeña melodía. Justamente ahora, en esta época de Semana Santa, vamos a tocar un poquito la música religiosa. Bueno, ahí está, también quizá estos son temas de la recuperación del patrimonio, sí, del Ecuador. Exactamente, estamos tras de eso. Vamos. Thank you. los aplausos de nuestros invitados del día de hoy, que se han dado cita para hacer música en vivo, y vamos a recordarles, esto es parte de lo que será el concierto que realice la Casa de las Bandas, ¿dónde y cuándo? Va a ser el día miércoles, comienza a las 17 horas con un pequeño recorrido por la Plaza de la Independencia, que luego coge la calle García Moreno y se dirigen hacia el Centro Cultural Metropolitano. Esto va a ser en la sala protocolar. En el concierto va a haber música en vivo con los compañeros músicos y también el coro, como se hacía antiguamente en las procesiones. Tocaba la banda y luego el coro respondía. Entonces se ha hecho una recopilación de... Son 12 cantos que se utilizaban en las procesiones de Semana Santa, pero solo hemos logrado recuperar 10 cantos, de los cuales van a tocar los 10. Entonces, una parte es con un coro del Colegio Don Bosco, y para finalizar, con los dos cantantes tenores que tenemos dentro de la institución. Entonces viene la banda y viene el coro. Y los personajes que van a estar alrededor haciendo un poco el marco religioso que se manejaba, los cucuruchos, las verónicas, las almas santas, que hemos tratado de dar un poco de creatividad a esta parte que es un poco olvidada, que es la parte musical. Como te digo, había un cura que me contaba, el padre Moncayo, que me decía que ya no escucha los cantos que se escuchaban en 1960, 70, y ahora solo hay pocas canciones. Entonces yo traté de recuperar lo máximo y ahí tenemos 10 cantos que están listitos para que la gente escuche, y vamos a darles las pollitas para que vayan cantando con el coro y vayan viendo cómo son los cantos, que son muy bonitos. Perfecto, vamos nosotros, mientras toman aire acá, tanto el maestro Víctor como Daniel, vamos a escuchar un tema musical que Donald nos trajo en este momento. ¿Cuál vamos a escuchar, maestro? A ver, el primer tema que escogí es un arreglo que hice de El Espantapájaros, que es un tema, el tema capaz más famoso del maestro Guevara. Y entonces es una adaptación para cuatro guitarras y voz, y con letra. Entonces eso es un arreglo que hice en el 2010, y en esa época me acuerdo que el maestro Guevara me hizo el honor de recibirme en su casa para conversar un poco, y nos dio la autorización de poner letra a su obra. Entonces María Tejada, que está cantando, escribió la letra, y con la aprobación del maestro ya nos pusimos a grabar esta versión. Entonces son cuatro guitarras y voz. Vamos a escucharla. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad, y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros, y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir, y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu apata el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad, y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros, y lechuzas arrugan tu blusa, que calamidad. Aunque la carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador. Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque la de carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor de gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu apata. Ahí escuchamos este tema musical junto a María Tejada, precisamente, como ustedes escucharon. Historias de estos temas musicales que vale la pena irlos guardando en nuestra mente para que los compartamos también con nuestros hijos, con nuestras hijas. Este tema, Espantapájaros, una creación de Donald, que como ustedes ya escucharon, tuvo el gusto de compartir con el creador de este tema musical, que le pusieron ahí la letra, y es así como se van componiendo las historias de los temas musicales. Yo quiero, a propósito de hablar de historias de vida de nuestros artistas, vamos a escuchar una historia que, si usted participó, ¿de qué evento, maestro Estuardo? Ayúdeme a recordar a nuestros amigos. Bueno, ya va a ser un año de la banda, y que este año también ya estamos en los trámites para nuevamente presentar esta obra teatral musical que se hizo con músicos que se convirtieron en actores, y tuvimos dos actores que nos ayudaron. Hay una historia donde habla lo que pasa en los músicos, la vuelta del músico, el músico de oído. Todo lo que nos ha pasado a nosotros siempre, cuando no nos pagan a tiempo, cuando nos toca salir corriendo porque nos persigue la gente, todas esas historias están en la banda. Y hay una historia muy interesante que nos contó don Víctor, que ahí él, en sus palabras, creo que sería lo mejor, lo más conveniente para que nos cuente la historia de la banda de su niñez. Adelante, maestro. Bueno, muy buenas tardes. Lo que me inclinó en aprender este bello arte es, primeramente, porque a mí me gustaba, y en segundo, por herencia, porque mi finado padre fue igual músico. Me gustó porque mi finado padre, a todos mis hermanos, cuando éramos niños, nos hacía jugar a la banda. Ahí con las tapas de las ollas, con las ollas, y en fin, todos los días. Y por eso es lo que me gustó este bello arte. Mis primeros conocimientos musicales fue en mi parroquia con el maestro Aurelio Yangarí, que en paz descanse. Y ahí ya me trasladé acá a Quito, fui integrante de una banda institucional, y ahora pertenezco a la Casa de las Bandas. Ya, y ¿qué historia puede recordar usted de esa época? ¿Hubo alguna vez esa historia que nos dice el maestro, el regreso, la vuelta del músico? La vuelta del músico. Bueno, en realidad la vuelta del músico es lo verídico, porque el momento de llevarnos, o sea, los priostes hacía compromiso, nos llevan en carro, en lo que sea, pero después de haber terminado el compromiso, ahí sí regresa como pueda, de noche, en aguas, en lluvia, lo que sea. Tenemos que regresar rápido. Teníamos que regresar. Bueno, y novedades tal vez después de regresar cuando era niño. Papá, mamá, la llamada de atención por llegar a altas horas de la noche. Ah, no, yo salía siempre con mi papá. Ah, no, bueno, menos mal. Claro, pues no podía decir nada a mi mamá. Daniel, voy con usted. ¿Qué historia recuerda de después de la vuelta del músico? A ver. Bueno, les voy a contar un poco de la historia, de la vida real, como dice la canción. Bueno, primeramente, yo soy de la parroquia de Samisa, como ya lo mencionó el compañero. Somos 6 hermanos, pero de los 6 hermanos dentro de mi familia soy la única persona que hace música. Que, bueno, adquirí este esta carrera musical, que para mí primeramente que fue algo novedoso, algo que yo quise, me gustó y me sigue gustando, y creo que el músico nace, mas no se hace en ciertos casos, en muchos casos el músico nace. Entonces creo que eso fue una de las, fui yo una de las personas y lo ejercí la música y sigo hasta ahora, y creo que lo seguiré tocando mi instrumento como la trompeta, y creo que moriré haciendo música. Bueno, dentro de la historia, pues, musical, yo recuerdo cuando tenía por ahí unos 6, 7 años. Bueno, yo escuchaba la banda, que hasta ahora es la banda famosa, tiene un gran nombre, la banda de la parroquia de Zambisa. Es la banda de Zambisa, ese es su propio nombre, de la banda. Entonces yo las escuchaba tocar a la banda y ya, pues, me gustó coger a mí las ollas, en el tiempo antiguo, las ollas de barro, de mis abuelitos, de mis papás. Y empezaba a tocar ahí, fingiendo con la boca que yo también tocaba algún instrumento y el ritmo musical en las ollas de barro. ¿Cuántas ollas hizo pedazos? Sí, yo no tengo idea, pero sí me gané un premio. Yo recuerdo más la mamá de mi mamá, mi abuelita. Ajá. Materna. ¿Y cuál fue ese premio? No, pues me tiró por ahí un tirón de orejas, una pequeña carajeada y por ahí que me hizo correr en el terreno. Para de romper las ollas, sin duda. Sí, yo tenía una, tocaba, ¿no?, la música, me mantenía el ritmo y tenía, no sé, pues ahora se utiliza técnicamente las baquetas. Hay por numeración y todo, es el peso de las baquetas. Pero ahí yo me cogí unos troncos de ahí de los árboles de guava, de capulí. Y dale el palo. Bueno, historias como estas, ¿cuántas en nuestro país que a veces no nos atrevemos a contar porque creemos que son fuera de lugar? No, esto es parte de nuestra vida. Así que, Donald, usted también tiene historias que contar como las que acabamos de escuchar. Sí, por supuesto, pero tantas que va a ser difícil escoger. No sé, tienen que preguntarme cuál le interesa. Bueno, usted dice, yo esta es la que quiero contar, la que venga a su espíritu en este momento. ¿Pero sobre qué? De la música, si tuvo historias también como estas o algo que a usted le agrade, que le gustaría compartir con nuestra audiencia. A ver, ¿cuáles son? Debe tener usted alguna de a lo mejor de la vuelta del músico, o a lo mejor mientras está creando. Ahora no sabemos cuál es la llamativa que usted intente compartirnos. No, sí, bueno, no tanto sobre el proceso creativo, eso es algo personal y es... No, les voy a contar una historia que es una anécdota, ¿no? Sobre mi primer viaje aquí en el Ecuador, fue en el primero o el segundo, no me acuerdo bien si fue 2005 o 2006, bueno, no importa. Y yo estaba en Esmeraldas y me invitó Linder Valencia a tocar en el festival que estaban haciendo por carnaval. Será por esta temporada, ¿no? Por febrero, por ahí. Y estaba aquí con un amigo mío, que es percusionista, que se llama Jérôme Moulin, que toca en bastante de los discos que hemos hecho con María. Por lo menos los dos discos de música ecuatoriana, que son Alcanta tus flores, que hicimos en el 2008, y Nocturnal, de donde viene el Espantapájaros, que hicimos en el 2011. Y este percusionista es un percusionista francés, pero formado en África, estudió en África, ¿no? Tiene un maestro allá en Malí. Entonces él estaba muy, muy interesado en viajar a Esmeraldas por justamente el tema de la música afro, ¿no? Y estábamos invitados a este festival, y creo que por primera vez en mi vida entré en pánico antes de subir al escenario, porque me di cuenta que éramos los únicos músicos blancos de todo el festival y de todo el público. Yo estaba aquí, yo había pasado como 3 horas, 4 horas así backstage esperando, Y viendo todas estas bandas que estaban tocando en el festival que organizó Lindbergh, y había era un festival de música afro, ¿no? Entonces había gente que venía de Perú, de Colombia, para tocar música afro, obviamente muchas bandas de Esmeraldas también. Y nosotros estábamos aquí y íbamos a tocar música afro-brasilera. Pero, y cuando, no sé, este flash, digo, pero, wow, que es increíble estar tan adentro de una cultura tan fuerte como es la cultura afro y la música afro, y darse cuenta que esta cosa de, no sé, yo fue un pánico, pero también Lindbergh vino, me acuerdo, vino en backstage y Lindbergh me dijo, pero no importa. Obviamente que no importa el color de la piel, no importa, ¿no? Lo que es importante es quién somos y la música que estamos haciendo. Pero lo sentí fuerte, ¿no? Esta cosa que van a decir, chuta, ahorita sí hay que tocar de verdad. Maestro, ¿y qué les vino a la mente? O sea, dijeron lo que a lo mejor iban a tocar no estaba para escena, sino tuvieron que cambiar tal vez algo. No, solamente es como el hecho de estar tan profundo adentro de algo que no es mío, que es no es mío porque la música afro no es mía, es una cultura que yo estudié, pero no nací con esta cultura. Y es lo lindo de la música, ¿no? Es que cualquier ser humano puede nacer, un japonés puede tocar música brasileña y un ruso puede tocar música africana, solamente se pone a estudiar porque es un lenguaje universal. Ahí están las notas, ahí están los instrumentos, aprendemos a tocar eso y es una linda forma de compartir y de acercarse a otras culturas. Yo pienso que la música debería ser usada mucho para eso en este mundo. Sería una mejor forma de llegar hacia la mundialización que la forma económica. Bueno, y la música borró todo esa. Sí, pero hubo este momento de pánico. Yo no tengo pánico. Pánico escénico. Claro, yo no tengo eso, ¿no? Yo hago conciertos siempre. Pero esta vez sí, por primera vez sentí este pánico escénico, es decir, me van a aceptar sí, lo que hago. Que va, no nos van a dejar, no va a funcionar. Y después funcionó el público cariñoso, el público de Esmeraldas cariñoso, como increíble, ¿no? Y al final todo salió muy bien, pero sí, yo, como lo viví yo, fue así, terrible. Como casi me iba a desmayar así antes. Dije, no voy a poder tocar con música afro para esta gente que es tan cariñosa y que conoce tan bien este lenguaje. Fue realmente asustador. Pero también uno crece con esas experiencias, ¿no? Por supuesto. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar primeramente acá a nuestros amigos de la Casa de las Bandas. Recuerden, estamos escuchando parte de los temas musicales que han sido puestas las partituras para de la recuperación, que se dice, de 12 canciones, 10 que van a escuchar ustedes en este concierto que se va a desarrollar. ¿Cuándo, maestro? Lo vamos a ir recordando. El miércoles 28 en la Plaza de la Independencia comienza y termina en el Centro Cultural Metropolitana, Cultural Metropolitano, en la Sala Protocolar. Ahí va a ser el concierto, que es con banda, con coro. Perfecto, y quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que está aquí en los estudios de la radio Víctor Azadovay y Daniel Lema, así como también el director de la Casa de las Bandas, Estuardo Riva de Neira, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la radio, y también el maestro Donald Rainier, que está compartiendo también su historia de vida, algunos temas musicales. Pues ahí vamos a, al regresar, preguntarle cuántos temas tiene a su haber. Queremos enviar un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, las voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Y les invitamos a ustedes también, amigos, a escuchar y a mirar nuestro programa en www.casadelacultura.gov.es. Ahí usted le va a salir radio en vivo, da un clic y se va a desplazar nuestra página, busca, ahí vamos a irnos hacia abajo y vamos a poder mirar un televisor por lo pronto, y ahí está nuestro programa transmitiéndose en vivo y en directo, y también a través del Facebook Live en Radio CCE. Vamos con el tema musical. Mm-hmm. perfecto, fuerte esos aplausos. Gracias a nuestros amigos que comparten con nosotros esta música y a ustedes que siempre ingresan a este escenario para compartir con nosotros, conocer parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Vamos, Donald, a mencionar qué tema vamos a escuchar a continuación. A ver, el segundo tema que escogí es Aromando. Es un pasillo de Constantino Mendoza, que es el papá de Lourdes, ¿no? De Lourdes Mendoza. Y no me acuerdo quién escribió la letra, usted me puede ayudar, capaz. Ya vamos a buscarle. Entonces, te están escuchando. Sí, es un pasillo que grabamos hace 2 años en un disco que se llama Canciones de Bruma, que fue una idea de Ana María, este disco, de reunir en un mismo disco 3 géneros, que son el pasillo ecuatoriano, el fado portugués y el tango argentino. Entonces la conexión era una conexión emocional, porque María piensa y yo también, que los 3 géneros tienen algo en común en la... no tanto en el estilo musical, ¿no? Pero más bien en lo que pueden expresar de forma emocional, ¿no? Son géneros que son dramáticos, ya, para perfecto decirlo así. Y en este disco lo grabamos en trío con un joven guitarrista ecuatoriano que se llama Horacio Valdivieso, que toca la guitarra, y en este disco, en esta canción, yo toco el cavaquinho, que es un instrumento portugués. Entonces la idea era de tratar de reemplazar un poco la función de requinto con un instrumento que se usa en la cultura portuguesa y brasileña y no en la cultura ecuatoriana. O sea, es una forma de encontrar un lenguaje común entre varias culturas, ¿no? Entonces el disco es así, hay los 3 géneros que se van alternando: pasillo, tangos y fados, pero vamos cambiando a veces la forma de interpretar esos estilos usando cosas que vienen de los estilos hermanos. Entonces eso es Armando, pero con un cavaquinho para tocar los estribillos, vamos a decir. Póngale mucha atención a este tema musical y a esta historia que nos ha comentado Donald Reynier en este programa de Florilegio. La tarde va cruzando 1000 puentes de violeta para llegar a tiempo a su reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. La tarde va cruzando 1000 puentes de violeta para llegar a tiempo a su reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus besos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Para ofrecer ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Y ya estamos nosotros de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre disfrutando de estas historias y de la buena música de los talentos ecuatorianos. Había quedado pendiente con Donald que nos comente cuántas canciones tiene a su haber, que ha hecho ya la producción, que ha interpretado, que ha creado, aunque usted no haya participado. A ver, son 14 discos. Que no son tantos, en realidad. 14 por 12, ¿no es cierto? 14 discos, entonces son, no sé, ya unos 10, 12 temas, 13 temas por disco. Pero si uno lo piensa, en lo largo de 10 años no es tanto. Lo que pasa es que he tenido un hijo también y eso ocupa tiempo. Entonces, pero hay uno más que viene y no estamos en una cosa de cantidad, así estamos en una cosa más de hacer las cosas bien, de calidad, de producir bien, con un sonido acústico bien mezclado, con también una visión estética, no estamos, estamos tratando de, mi visión es de tratar de producir cosas que tienen un interés que no se han hecho antes. Es decir, no voy a producir un trío de pasillo típico, aunque me encanta, ¿no?, esta forma de interpretar, pero ya está hecho, ya hay discos referentes para eso, miles, y todo bien. Entonces, no, lo que me interesa es o jóvenes artistas que tienen música propia o que van a tocar la música nacional, pero con una visión propia, es lo que estoy buscando. Donald, usted nos decía a veces que quisiera que la música se internacionalice, que se la conozca en otros países. Sin embargo, ¿cómo usted ha visto la respuesta de la gente al momento de escuchar los temas musicales propuestos por ustedes? Bien, tenemos este privilegio que la gente que nos compra los discos es justamente eso, muchas veces es para llevar al extranjero. Tenemos mucho este público de gente que dice, tengo un amigo gringo, ahí me voy de viaje y yo quiero unos discos para llevar allá, pero no quiero los típicos, ya. Entonces ahí tenemos mucha gente que nos apoya en eso, ¿no? Y muchas veces tenemos muy buenas respuestas. Obviamente, como estamos, tenemos también respuestas negativas, ¿no? Como no podemos hacer una música que va a gustar a todo el mundo. Muchas veces la gente nos puede decir, no, pero, ¿sabe? La música ecuatoriana no se interpreta así, no, hay que poner el requinto, si no, ya no va. Bueno, podemos entender eso, nos parece muy injusto como crítica. Y eso está bien. Cuando uno está haciendo algo nuevo, o intenta hacer algo nuevo, una buena señal siempre es que haya críticas, porque si no es que ya es lo mismo de siempre. Entonces está bien, está una oportunidad. El hecho de recibir una crítica ayuda, significa que alguien está atento al trabajo que se está realizando. Totalmente, eso es muy importante y muchas veces es completamente justificado. Lo que pasa es que yo puedo entender que una persona que ha escuchado la música interpretada de una forma durante 40, 50 años no quiera escuchar de otra forma. Es muy lógico eso, pero no es porque algunas personas no quieren eso que no hay que hacerlo, porque todas las músicas en una época fueron modernas. Es decir que no es que siempre el pasillo ecuatoriano se interpretó con requinto, ustedes lo saben, ¿no? Entonces eso vino después. Con guitarra, la guitarra fue la que sonó, las bandas también. El requinto es mexicano, entonces ahorita es la tradición, pero no siempre fue la tradición. Hubo un momento donde era algo que no se hacía y había que hacerlo porque era moderno y hay gente como Homero Drobo y ya que dijeron, bueno, ya, vamos a hacer. No importa. Solo hay que recordar una cosa. A Ravel, cuando Ravel hizo el bolero de Ravel, y él presentó en el teatro, le dijeron, está loco. Y cuando le dijeron, está loco, Ravel dijo, ellos no entendieron mi canción. Sí, sí, va por ahí. Por ahí va el asunto. Y algo que nosotros pedimos a nuestros amigos oyentes que siempre están compartiendo con nosotros en Loja, Saraguro, en Santo Domingo, en la Amazonía ecuatoriana, gracias a que descargan también este programa en la página www.corape.org.es, que abran la mente y su corazón. La música ha vivido procesos. Habíamos contado ya historias, cómo lo hicieron en la época nacionalista, también un poco de fusionar, y canciones que han resultado muy agradables a nuestros oídos y que quizá no queremos dejar que se vayan de nuestra mente y de nuestro corazón. Sin embargo, para uno poder decir me gusta o no me gusta, hay que escucharlo. Si después de esto dice esto no, pero ya escuchamos y vamos también dejando esa herencia para nuestros hijos como una responsabilidad intergeneracional de escuchar estas historias de vida, cómo la música va creciendo y va avanzando. Vamos a seguir escuchando más música, pero maestro, usted también tiene algo que comentarnos de nuevos procesos, sí, cambios que se van desarrollando. Bueno, y la administración que estoy asumiendo ahora es justamente para mí revitalizar la banda. La banda, tratar de posicionarla bien en la sociedad, que la gente sepa que la banda no es a un lado, sino que está dentro de la comunidad, y que la gente trate de vincularse más a la banda y sus procesos. Hay una cosa que te quería comentar y que vivió el maestro Daniel Eva y que tal vez, como ellos tienen un poco de nervios en la radio, no te contó. Hay una historia con la que cerramos la banda, ¿no? La historia de músicos, que es la historia del maestro Manuel Carrera. Él era el músico mayor de la banda de Zambisa. Yo trabajé con él cerca de 3 años porque fui instructor de la banda de Zambisa. Y el maestro murió en una de las mejores de las leyes. Él murió tocando. Hubo una presentación que estaba en las fiestas de Zambisa y justamente el maestro acabó de tocar su canción, se había sentido medio rarito, se había ido por un lado y murió ahí. Se murió, le dio un ataque y falleció. Haciendo lo suyo. Sí, justamente la obra de la banda termina con esa escena. O sea, es una escena triste, pero lo que le da alegría a la historia es que muere el maestro. Los músicos le preguntan al que está segundo al mando, ¿y ahora qué hacemos? Nada, pues seguir tocando, o sea, nos pagaron por tocar, tenemos que seguir tocando. Tristes, llorando, todo, pero acabaron la fiesta tocando y el maestro ya había fallecido. Entonces, es la historia, es conmovedora, hay que ir a ver la historia de la banda, tienes que ir a verla porque te hace llorar y te hace sentir muchas emociones que son propias de la comunidad, de la colectividad. Historias que a lo mejor las conocen la gente que estuvo ahí en escena, claro, y los que estuvieron tocando, pero que quizá la mayor parte de la gente no la conoce. ¿Y cuál fue el tema musical que estuvieron interpretando? ¿Hay eso, la historia? ¿Se cuenta o no? Bueno, eso creo que tiene un poco más de conocimiento. ¿Se acuerdan de ustedes? El himno de la parroquia de Sams, la canción La San Vicente. Y justamente con esa canción, con ese tema musical, lo hicimos la obra. Uh-huh. El tema que quizá también ahí hay muchísima emoción, el hecho de tocar algo tuyo, algo que te gusta, y que bueno, la vida dijo hasta aquí llegaste, pero sabes que lo hiciste, a esa historia de vida con muchísimo amor, y que lo hiciste haciendo lo que te gusta, música. Sí, por ejemplo, algo que dices, Pablo, es de la vida real, aparte de como historia y la obra que lo presentamos. Es de la vida real porque la banda de Zambisa siempre está en sus compromisos, en sus festividades que siempre hace en mayo, que es la aparición de San Miguel en la parroquia de Zambisa. Entonces, justamente lo celebran el 8 de mayo. Y la otra fiesta grande, la fiesta mayor que lo llamamos, es en septiembre, el 29 de septiembre, San Miguel. Entonces, siempre la banda toca el himno a Zambisa, lo llamamos así, la canción La Zambiseña, una composición del maestro Miguel Jaramillo, es el autor de la canción musical La Zambiseña. Entonces los señores de la banda pues habían estado tocando su compromiso, y lamentablemente yo aquel día yo no fui a tocar, porque yo de vez en cuando participo con mis amigos o mis compañeros de la banda, toco ahí, pero aquella vez yo no fui. Pero el señor Manuel Carrera, el que pasa el cáncer, murió tocando su instrumento, murió tocando su canción musical, la canción que nos gusta a toda la parroquia. Y pues eso lo hicimos la obra. Fue triste, fue doloroso, pero no nos quedaba otra que seguir tocando. Seguir tocando y haciendo música. Lamentablemente, bueno, el compañero del difunto músico ya pues se fue a su sala de evaluaciones en la parroquia mismo. La gente, una parte de la gente de la parroquia la acompañó al velorio. Y la van a, no, pues no nos queda otra que seguir tocando. Por eso es que ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Seguir tocando. Se nos acaba el tiempo, nosotros vamos a escuchar música. Recordamos rápidamente los conciertos. Maestro Donald, la invitación para el público para que se dé cita a la Casa de la Música. ¿Cuándo y a qué hora? A ver, el próximo concierto es mañana. Es mañana, voy a dar un recital de boleros, solamente boleros, a dúo con María Tejada, en la Casa de la Música a las 7:30. Entonces mañana es viernes 23, y ya, la entrada cuesta $5. La otra cosa es que yo quiero invitar a la gente a visitar la página web donde están todos los discos, se llama Arco de Luz, entonces es www.arcodeluz.com. En esta página pueden escuchar bastante de los discos, hay información, está todavía un poco en renovación, pero sí. Y eso nomás, te viste esta página para conocer nuestros artistas y los trabajos que estamos haciendo. Muchas perfecto, gracias Donald, a usted por haberse dado cita. Quiero comprometerme aquí en vivo que vamos a dedicarnos un programa exclusivo para usted también, para que pueda ir compartiendo las historias de cada uno de los temas musicales y los escucharemos. Nos pondremos de acuerdo con usted. Gracias también a Víctor Azadovay, a Daniel Lema por haberse dado cita, y también al maestro Estuardo Riva de Neira por haber compartido con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a Francisco Viracocha que nos acompaña también. Y si me permiten, vamos a escuchar un tema musical para finalizar este encuentro con nuestra música. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CC.